Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Ciempozuelos, 16 de enero de 2017. Estimados doctores, desde que se rompió mi licuadora allá por febrero de 2015, perdí toda mi capacidad para mantener el equilibrio y no dejo de darme golpes constantemente. Todos ellos con la cabeza. Ya sea porque camino y aparece una farola, porque no calculo el marco de la puerta y me la como, o porque hay una maceta colgando en el último bar granaíno de moda, no hay día en el que no reciba hasta 5 o 6 golpes. ¿Creen que una conexión profunda con mi batidora me ha llevado a esto? ¿O acaso no tendré simplemente un problema de oído? ¿O es herencia y por fin voy a volver a encontrarme con mi madre personificada en un cuerpo de casi 40 años? Angustiada y mareada, se despide Casilda Roca. Querida Casilda, te agradecemos la confianza depositada en nuestro querido consultorio, siempre profesional y en pos de la ayuda y el beneficio social que reportamos a miles de personas que, como tú, se sienten preocupadas, compungidas y desoladas. Expones que tienes dificultad, más bien que has perdido toda tu capacidad para mantener el equilibrio y que no dejas de darte golpes. Eres lo que se llama en el lenguaje técnico de la psicopatología una mujer abollada. Esos son los efectos. Las causas, la pérdida del equilibrio. En teoría de sistemas morales, sabemos que todo equilibrio es un equilibrio precario. Al igual que el malabarista, al igual que el equilibrista en la cuerda floja, lucha constantemente por mantenerse en equilibrio, rectificando a izquierda y derecha su posición con la pértiga. Por muy bien que lo haga, por mucho que mantenga el equilibrio, ese equilibrio siempre está en peligro de peligro de desaparición, en peligro de caída libre. Y es lo que te propongo, una caída libre hacia el fondo de tu espíritu, allí donde la gente abollada, los humanos abollados, encuentren ese taller de contrachapa que les sirva para rectificar, para rehacer su vida. ¿Cuál es la conexión con la licuadora? Muy sencilla. Dices que quizá tenga algo que ver con tu pérdida del equilibrio. Esto es interesante. En nuestra vida doméstica, las máquinas han desarrollado un especial protagonismo. Hasta tal punto que todo este sistema de equilibrio moral e incluso físico, pues están ambos conectados, llegan a ser indisolublemente posibles gracias a la conexión con todo este sistema doméstico de utensilios o... ayúdeme, doctora, por favor, se lo ruego, utensilios, llamamos electrodomésticos. La licuadora consigue que usted haga sus zumos, consigue sus vitaminas. Si usted pierde la capacidad de ingerir vitaminas, pierde el equilibrio. Pero este equilibrio no es solo físico, como decía, es moral. Usted lo que necesita es amor. Yo por primera vez celebro, doctor Zayus, que por fin estemos de acuerdo en algo. Y de nuevo he de agradecer que ponga siempre tanta luz sobre los casos que acuden a este querido y ya tradicional consultorio de Radio Ela. Es cierto que más allá de los, pues de esos grandes inventores que han sido narrados y publicados a lo largo de nuestra historia, pues como pudo ser Darwin, como pudo ser Einstein o como pudo ser Hitler con algunos de sus maravillosos experimentos, encontramos otros científicos menores a simple vista, pero que han contribuido mucho a este equilibrado, si es de este o de lo que estamos hablando, sistema en el que nos movemos. Uno de ellos, por supuesto, fue el honradísimo Master Phillips, que allá por el 1920 inventó la batidora. ¿Qué es la batidora? Pues una extensión más de las muchas que necesitamos en nuestra vida cotidiana, especialmente si hablamos de mujeres, pues para el buen desarrollo de casi todas las funciones que se nos demandan casi diariamente. Es una prótesis fundamental. Para lograr el qué, pues ese punto de nieve, esa espumilla, ese espesor, esa crema que tantas delicias pues generan o que con tan buen gusto deleitamos en una comida. Si Master Phillips creó esta batidora, lo hizo pensando sobre todo en las mujeres que tradicionalmente hemos necesitado de un elemento externo para lograr ese equilibrio que parece que nunca encontramos. Por tanto, sí, ante la ausencia de su batidora, usted ha desarrollado no una patología, sino un fallo en su sistema nervioso, como quien le amputan un brazo y de repente pues tiene que volver a lograr ese equilibrio, adaptarse a la vida cotidiana, y que tan solo logrará superar si usted se compra otra batidora. Sí, también. Si elige no comprar la batidora, también puede implantarse un pene. ¿Por qué digo esto? Porque la batidora, la prótesis batidora, es, en el lenguaje profundo del espíritu, es un símbolo fálico, no es más que un sustituto del pene. Mucho más efectivo, por otro lado, en tanto que no suele fallar nunca o casi nunca, necesita solo de la corriente eléctrica para ser alimentada y usted puede decidir en todo momento, cosa que no siempre puede hacer con el pene, cuál es el grado de intensidad y de batido que necesita para su satisfacción plena. Sin la opción de implantarse un pene, no le interesa, puede encontrar 1000 objetos, 1000 prótesis diversas que sustituyen este pene. Puede comprarse un micrófono para ir cantando por la casa. Puede aumentar su colección de lápiz de labios, estos pequeños penes que las mujeres constantemente se llevan a la boca y que le hará reincorporar este equilibrio perdido, que puesto que sabemos que toda mesa está coja, si le falta una pata, y sabemos también que es imposible que una mesa de tres patas esté coja. Luego usted, si tiene dos piernas y añade un tercer pene, tendrá el equilibrio perfecto, cual mesa camilla, que usted podrá convertirse, mutar en esa mesa camilla. Por otro lado, hay otros factores que pueden influir en el hecho de que usted haya perdido el equilibrio. Normalmente esos factores, no nos cansaremos nunca de decirlo en este consultorio, son factores de carácter externo, de carácter político. En ese sentido, el equilibrio se pierde cuando uno pierde la orientación, está desorientado. Uno pierde la orientación cuando le cambian los referentes. ¿Qué es lo que ha pasado con esta sociedad social? sumamente tecnologizada, que nos han cambiado los referentes, es decir, aquellos tradicionales elementos que utilizábamos para nuestra vida cotidiana, como podía ser el pisapapeles, o la grapadora, o la máquina de hacer agujeros, han desaparecido de nuestras vidas con motivo de la incorporación del correo electrónico y la desaparición del papel, por tanto, en nuestras vidas. Yo la animo a no comprarse de nuevo una batidora, sino a recuperar, para volver a ese estado sólido que usted necesita, alguno de estos elementos. ¿Por qué? Porque la grapadora, que ha caído en desuso, es un elemento que a mi parecer es fundamental para fijar esquemas y fijar elementos en nuestra vida, cuestión que usted necesita ahora, que es, ya que se encuentra tan perdida. Con una grapadora usted podrá seguir disimulando esa ausencia de el elemento fálico y además hacerlo desde un uso más agresivo, que es algo característico o propio del elemento o de la imagen fálica. Con una grapadora usted podrá poner otra pata a esa mesa, podrá fijar diferentes avisos o notas en diferentes partes del espacio para que no se golpee, o podrá, bueno, pues combinarlo con otros elementos con ese único objetivo, como decía, que es que usted se sienta segura. Otro elemento que me parece fundamental añadir a este caso es el elemento, bueno, la importancia que le solemos dar a la cabeza como referente núcleo central, quizás por su forma de átomo, para explicar la identidad de los humanos. Y es que tendemos a pensar que el centro de todas las cosas, aquello que define o establece que es un ser humano desarrollado, es la cabeza, cuando, ya hemos comentado en otras ocasiones, es una teoría que está superada, ocupa un pequeño porcentaje con respecto al total del cuerpo y además es innecesaria, es inservible. La cabeza es un elemento del que podemos fácilmente desprendernos, máxime si estamos hablando de un caso como el suyo, que parece que se choca con todos los rincones de la casa o de la calle. Sí, además sabemos, ya para terminar, simplemente señalar un hecho muy importante, como es sabido en la comunidad científica desde hace tiempo, el gran descubrimiento, que esa fuerza de la gravedad que nos mantiene, que también colabora en mantenernos en equilibrio, son unos rayos electromagnéticos mandados desde Orión por los extraterrestres para mantener controlada a la población, para tener sujeta a la Tierra, a la población humana, y que no salga volando y sea libre en las estrellas. Entonces, ¿cómo esos rayos electromagnéticos llegan? Llegan a través de unas antenas que son los electrodomésticos. Esto se sabe desde hace tiempo en la comunidad científica y ya está siendo desclasificado y está llegando al poder la población. Claro, de tal modo que si usted se siente desorientada después de haber perdido su batidora es porque le falta esa especie de radio, de satélite, a través del cual le llegaba la información necesaria para desenvolverse en su vida. Por último, y no por ello menos importante, recordar que, aparte de otros huesos, la cabeza está conformada por uno de los huesos más duros de todo el cuerpo, es decir, el cráneo prácticamente podríamos decir que es irrompible, es como un diamante que es capaz de resistir muchos golpes hasta que efectivamente cae ese golpe fatal que hace que el cráneo le reviente en millones de pedazos. Por tanto, es incomprensible, es el miedo constante asociado al hecho de darse golpes a la cabeza, cuando su destino, es decir, el destino último del cráneo, ha sido recibir golpes, darse por todas partes. Y con esto esperamos, querida Casilda, haberle ayudado. Siguiente consulta. Malasaña, 14 de enero de 2017. Admirados doctores, soy un joven estudiante de filosofía y letras de la Universidad Complutense de Madrid. Les escribo acuciado por una duda que invade mi alma desde hace tiempo y me atormenta en cierto grado y sobre todo moralmente y en lo que concierne a mis relaciones con las demás personas humanas. Se trata de lo siguiente: cuando estrecho a modo de saludo la mano a otro individuo, ¿cuánta fuerza he de ejercer? ¿Poca? ¿Mucha? ¿Regular? Estoy hecho un lío, doctores. Si me sobrepaso en el apretón, pues la otra mano se abandonó blanda, caigo en una agresividad que me cubre de infamia. Pero si por el contrario ofrezco mi mano con languidez y el otro campechano saludador la oprime vigorosamente, aparezco como un pusilánime gusano. O violento o petimetre. Parece no haber otra elección. Sin embargo, me niego a tirar la toalla. Estoy convencido que debe haber alguna solución a este dilema que me angustia. Por favor, doctores, ayúdenme. Cordialmente, Fausto Puente. Estimado Fausto, quizás la mejor manera de responder a tu pregunta o a tu temor existencial es este sencillo acertijo: si no das confianza, no encontrarás quien te fíe. ¿Qué significa este dicho? Que es el apretón de tu mano lo que va a determinar el grado de confianza que vas a poder establecer con aquella persona con la que te relaciones. Por tanto, es imposible desde este consultorio responder a tu pregunta, porque será tan variable como el número de personas que te encuentres en tu día a día. Por tanto, no hay una respuesta única a la pregunta que nos planteas, sino que tendrás que ser tú, en diálogo, en relación con la otra persona, la que establezcas la medida exacta para que las interacciones futuras sean las adecuadas. Bien, doctora, aún siendo su respuesta pertinente, no agota ni mucho menos este caso especialísimo de la antropología psicológica y metodológica hermenéutica que nos ocupa. Es interesantísimo, puesto que antropólogos y etólogos han establecido y estudiado bien cómo, por ejemplo, en los mamíferos superiores, y por llevarnos a un terreno más cercano a nosotros, los grandes simios, los saludos, el saludo procede de una señal de guerra. Me explico. El saludo es una forma de decir: no voy a agredirte. Por ejemplo, cuando un perro, un caballo, saluda en son de paz a otro animal, su fisionomía, su forma de poner las orejas, de enseñar los dientes, es similar, en el caso del caballo concretamente, es similar a cuando tiene una actitud agresiva. En el caso de los grandes simios, también se enseñan los dientes, se enseñan las palmas de las manos para que se vea que va en son de paz. pero es enseñar los dientes para sonreír en el saludo, procede de un estadio anterior que era ese estado de lucha, de amenaza, y se traduce en la sonrisa. Es decir, la sonrisa procede de un enseñar los dientes para que te muerdo. Ese sería el significado primordial, el significado en primer grado sería te muerdo. Y en el saludo te enseño los dientes para que veas que no te muerdo. Llevado esto al terreno del caso que nos ocupa de nuestro consultante Fausto Puente, estudiante de filosofía. Su preocupación es del todo legítima. Es un tema muy complejo, muy importante, muy importante. Cuando el humano da la mano a otro humano, se la da en son de paz. Y el hombre con el hombre miden sus fuerzas. Efectivamente. Y dicen a la vez, no te voy a agredir, pero fíjate que tengo fuerza para hacerlo. Pero aún más, es un armisticio. Todo saludo es un depongo las armas. Pero aún más, algunos grandes antropólogos ya nos anunciaban que el saludo firme con la mano no solamente es un gesto de mostrar paz o de mostrar una actitud de no agresión al compañero, sino también era una manera de mostrar que no llevaban puñales o dagas bajo su manga. Es decir, el hecho de estrecharse la mano antiguamente se hacía cogiendo toda la muñeca para que tú pudieras palpar, y por tanto vuelvo otra vez al tema que nos lleva en este caso, que es el de la confianza, para mostrar que no tenías ningún elemento que pudiera agredir a la persona con la que te similar saludabas. Al origen del brindis. Efectivamente. Claro, y como bien decía hace un momento, el problema que nos estamos encontrando aquí es un problema de confianza, no de medición o de querer saber cuál es el grado justo de firmeza con el que tengo que chocar la mano de otra persona. Este problema que parece que tanto preocupa a nuestro consultante, a mí lo único que me muestra es pues algo propio de un estudiante de filosofía y letras de la Complutense, que su ego es exacerbado, de querer convertir en un problema científico un problema que no lo es, que tiene más que ver con un tema de patriarcado mal asumido, de ego hipermasculinizado, que no le va a llevar a ningún sitio. Por tanto, querido Fausto, hablemos de su problema con la confianza, que además es un bonito nombre femenino. ¿Qué es la confianza? Pues si acudo a la gran enciclopedia del saber y de la ciencia, nos dice que es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea funcione de una forma determinada o que la otra persona actúe como ella desea. Es decir, Fausto, que no te fías de la gente, no te relajas, no confías en el otro, porque no confías en ti mismo y esperas que el otro, y por este motivo te frustras, te cabreas, te sientes, como tú bien decías, un petimetre, porque el otro nunca va a responder como tú deseas. Quizás sea una fuerza similar a la suya, una causa similar a la suya, la que le mueva a comportarse de otra manera. Es como cuando uno juega a piedra, papel o tijera. No lo hace, lo hace pensando en cómo ganar al otro, cuál va a ser el elemento que le va a permitir imponerse por encima de todo el mundo. Por tanto, querido Fausto, no importa cuánto sea el nivel de fuerza ejercido en el apretón de manos, en el saludo, ya da igual que tú apretes mucho, que apretes regular o que apretes poco. Siempre, siempre serás un vil gusano. Siguiente consulta. Cuenca, 16 de enero de 2017. Admiradísimos doctores del consultorio de Radio Ela. Escribo esta carta llena de pudor y de rubor, pero también henchida de esperanza y de entusiasmo al dirigirme a ustedes, ya que su sabiduría sobrepasa todos los límites que yo imaginaba en los tristes mortales. Mi problema es muy especial, ya que soy una mujer muy especial. Soy un artista de los pies a la cabeza. Sin embargo, sufro un terrible bloqueo creativo. Mi especialidad artística es la escultura, en concreto la talla de hortalizas secas. He realizado exposiciones itinerantes en el MoMA de Nueva York, la Bienal de Venecia e incluso en el Palacio de la Exposición Universal de Pernambuco. Pero desde que me enteré de la amenaza del calentamiento global, mi espíritu dio un vuelco y me afectó tanto que no pude seguir creando. Mi arte se ha estancado, como las aguas estancadas de un estanque. Por favor, doctores, se lo ruego, ayúdenme a superar este bloqueo artístico. Agradecida y emocionada se despide Géminis. Querida Géminis, que nos escribes desde Cuenca. Veo que en primer lugar quieres mantener tu auténtico nombre, tu verdadera identidad en el anonimato. Supongo que esto es debido a que eres una artista de grandes vuelos y no quieres que la comunidad artística sepa de tu bloqueo creativo. La talla de la hortaliza seca es la punta de lanza, la punta del iceberg de la vanguardia artística contemporánea del siglo XXI. Promovida, como bien sabemos, desde todos los ámbitos agroecologistas del planeta. Los gobiernos invierten miles de millones de euros en, por ejemplo, una zanahoria con forma de zanahoria, titulada Zanahoria. Y eso es lo que en mi opinión, creo que te ha llevado a ese bloqueo creativo, ¿no? Puesto que hay un techo en el límite del arte conceptual. Y creo que debes de retornar a la figuración, si es que no lo has hecho ya. Indaga, investiga, vuelve al retorno, vuelve a las cavernas. Retorna al origen. Vuelve a tallar esas Venus. Esas Venus gordotas. Vuelve a esos bisontes incrustados en las paredes de las cuevas. Revuélcate en el légamo original, telúrico. Divaga con las nubes. Flota con ellas. Has descubierto la triste realidad, el calentamiento global. Para alguien como tú, amante de la hortaliza seca, esto es terrible. Lo comprendemos, al menos yo comprendo tu inquietud, tu dolor. No importa, amiga. Aquí estamos para ayudarte, para apoyarte. Investiga, hay más posibilidades con la hortaliza seca. Puedes introducírtela en la vagina también, antes de tallarla. Tendrás unas sensaciones físicas que te conectarán con tu arte. Pero eso sería contrario a su arte, porque si se la mete por la vagina, va a hidratarla. Entonces dejará de ser una hortaliza seca para ser una zanahoria bien henchida y no conseguirá el arte que tanto la realiza. Bueno, doctora, quizá necesite una nueva vía para romper este bloqueo creativo y esta nueva vía esta nueva alternativa sea la hortaliza húmeda. Totalmente. Tan segura estoy de eso como de la capacidad que usted ha tenido en numerosísimos momentos de sobreponerse a estos estados de no creatividad y no realización tan propios de personas tan sabias y tan especiales como nuestra querida Géminis. Pero para el caso que nos ocupa, no es que no lo vea una buena vía. De hecho, problemas globales como el que usted plantea, que son fatalistas, que nos plantean un nuevo escenario basado en la desertificación, en la falta de hidratos, en la inexistencia de esas hortalizas secas, pues para la buena vida. Y dentro de esa buena vida, pues está la contemplación de un arte como el suyo. Siempre se ha necesitado volver, como usted bien decía, al origen de las cosas. ¿Cuál es ese origen? La vagina. Es ese epicentro creador de todas las cosas. Efectivamente. De tal modo que una persona tan especial como usted, entregada al arte y a la realización de las personas, tiene que entregar también su vagina y formar parte de esa nueva cadena de producción que en sí misma es la reproducción de la vida, hidratando todas las hortalizas que se sequen como consecuencia del calentamiento global o incluso aquellas creadas por el Ministerio del Mal a través de impresoras en 3D para poder nutrir, para poder salvar, como si del arca de Noé se tratara, a la humanidad completa. Sí, puede comenzar, como decíamos, introduciendo estas hortalizas en su vagina y esperando a que allí florezcan, que con la humedad de su cuerpo florezcan allí, retoñen y ya desde ahí plantarlas, pasarlas al huerto. Y creo que esto podría convertirse en la nueva performance que usted puede llevar a cabo en sus instalaciones artísticas. E incluso la invitamos a no ser una exagerada y procurar montarse un huerto en su vagina. Es decir, no es necesario que usted asuma toda la responsabilidad de este asunto y ya que se trata de intervenciones artísticas públicas, e invite a su público a formar una cadena humana donde todo el mundo se introduzca, si no tuvieran vagina en su ano, una hortaliza. Y a ver qué pasa. No tengo esto. Siguiente consulta. Contraseña. Pincha otra vez eso. Siguiente consulta. Mata las cañas, 14 de enero de 2017. Apreciadísimos doctores del consultorio radiofónico, me dirijo a ustedes para compartir una extraña filia que desde el nacimiento me acompaña. Se trata de un problema menor, teniendo en cuenta el tipo de casos que afrontan cada semana, pero necesito encontrar una respuesta. Sigo a mi sombra por todas partes. Soy yo la que va detrás de ella, y no al revés. La sigo por los rincones, las escaleras, las calles y hasta por la cama. Pero no siempre la encuentro. A veces pasan días sin que la vea, sobre todo los días que está nublado. ¿Qué puedo hacer, doctores? No quiero perderla, pero tampoco volverme loco por este amor desesperado que parece durar eternamente. Esperando pronta respuesta, se despide Arcadi Usera. Estimado Arcadi, Lo primero, agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta, porque bueno, planteas un tema fundamental para los principales investigadores en trastornos psicopatológicos, y además muestras un tipo de personalidad bastante prototípico, desde tiempos inmemoriales, que es ese tipo de personalidad de tipo melancólico. ¿Qué es una personalidad de tipo melancólica? Un segundo, que llaman a la puerta. Sí. Gracias, sí. Puede... Una falta de alarma. Las personalidades de tipo melancólico se caracterizan por, pues por eso mismo, pues pasar todo el día buscando a su sombra. En su cerebro no encuentras grandes ideas desarrollados ni esquemas mentales perfectamente organizados, sino nubes, sombras, que se mueven de un lado a otro y les hacen vivir en una ensoñación permanente. Es un estado similar al de determinados psicotrópicos pasados unas horas después de su ingesta. Claro, ante este tipo de personalidad no cabe ninguna respuesta práctica. Es decir, su sombra no quiere ser seguida por usted, porque ya forma parte de usted mismo. No le interesa, a las sombras no les interesa un tipo dependiente que las siga a todas partes. Quieren sentirse también especiales, protagonistas. Han nacido para estar detrás suyo, formando parte de usted todo el rato, por tanto, siempre la lleva consigo. No tiene que buscarla. Bueno, es un tema y una consulta de un nivel superior, interesantísima para aquellos espíritus, aquellas mentes, ¿verdad?, interesadas siempre por el sentido del cosmos y del universo, puesto que pone en juego luz y sombra, bien y mal. Pone en juego día y noche, pone en juego esa dualidad en la que el ser humano bascula infinitamente desde el origen de los tiempos y que el propio universo padece y forma parte de su misterio. El ser y la nada, la luz y la sombra, como decíamos. Ha sufrido nuestro querido Arcadi una convulsión cuántica y él se ve impelido a buscar a su sombra. Él es su sombra y la sombra es él. Ha habido esta inversión de fase cuántica de la realidad, al entrar en una dimensión, diferente. Es importante saber por qué se producen estas inversiones cuánticas en las que un ser humano, pues como pasa en la combustión, espontánea, deja de ser el mismo para convertirse en su sombra y seguir a lo que antes era persona, que ahora es sombra, y ya no es distinguible. Para esto tenemos que analizar la naturaleza de la luz. Todo físico sabe que la luz, la naturaleza de la luz, es relativa a el tipo de experimento que le apliquemos. Quiere esto decir que la luz si hacemos un experimento en el que ponemos a la luz la prueba de si es ondulatoria con sonido, esta responderá afirmativamente. La luz son ondas. Pero si el experimento va dirigido a comprobar si esta luz se compone más bien de ondas, sino que se compone de partículas discretas, la luz resulta maravilla, maravilla, magia de la naturaleza, resulta que da afirmativo y es particular. Es particular, son partículas. Entonces, ¿qué sucede? Este dilema cuántico de la luz es irresoluble. No sabemos si la luz es ondulatoria o partículas. Es ambas y ninguna. Es decir, es todo y nada al mismo tiempo. Y esta contradicción, esta paradoja maravillosa, es la que está en el germen mismo del problema de Arcadi, que es a su vez sombra y no sombra, el mismo que sigue a su sombra. Lo más sorprendente de todo esto es que desde que el ser humano descubrió la sombra y esa infinitud, esa totalidad de la que usted habla, siempre la ha tenido miedo. Es decir, no hay persona que se presente a sí misma o se caracterice por decir yo adoro a mi sombra, sigo a mi sombra. Ninguno de los humanos aquí presentes, queridos radioyentes, buscamos nuestra sombra, ni sentimos una especial atracción por ella, ni siquiera preguntamos cómo es. La podemos ver larga, la podemos ver gorda, la podemos ver multiforme, pero en ningún momento hemos mostrado ninguna preocupación por un elemento que es nuestro, y eso nos hace no solamente ser unos míseros, sobre todo no nos permite saber nunca realmente quiénes somos. No vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta y por tanto seguiremos vagando por el mundo sin desarrollarnos nada, porque nunca nos hemos preocupado por cómo se encuentra nuestra sombra, qué tal le sienta la ropa que lleva, cómo se encuentra simplemente ese día. La sombra puede jugar a nuestro favor, podemos convertirla en ese contrapeso que nos hará felices. Como bien decía la doctora, la sombra puede ser alargada. ¿Eres bajito? ¿Eres un enano? Siempre sal a la calle al atardecer o al amanecer. Allí cuando tu sombra es alargada y equilibrará, compensará tu estatura. Y viceversa, eres un gigante, sal en el cénit, al mediodía, para que tu sombra sea breve y compense tu gigantismo. Nosotros que tanto nos preocupamos por el reconocimiento social, encontramos en la sombra la única aliada y la única persona, por así decirlo, capaz de ponerse a nuestros pies todo el rato. Tanto es así que la sombra tiende siempre a ir por delante, para ser pisoteada por otro, si es que acaso vamos a cruzar una esquina. Eso no lo va a hacer por usted ningún ser humano, estimado Arcadi, ningún ser humano. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Efectos especiales y bajarlos. En el programa de hoy, la conspiración del pan. Cientos de productos químicos inoculados por los gobiernos y las autoridades en el pan para tener bajo control a la población planetaria. Ingredientes químicos en el pan para el control mental de la población mundial. Esta conspiración del pan, esta conspiración del pan se ha producido durante siglos por los gobiernos. Desde aquí vamos a desvelar estos secretos, estos ingredientes químicos en el pan, inoculados por los gobiernos. En primer lugar está el adrostinio. Consigue que las personas parpadeen 87 veces por minuto, instaurando un alfabeto Morse especial que conecta las mentes con el gran ordenador telépata central oculto en las instalaciones de la fábrica de pan Bimbo. En una composición menor, pero la suficiente como para notar su efecto, podemos encontrar en los panes de semilla cáscara de metilindoxi metanfetamina. Las personas que las toman, especialmente los niños, sienten un deseo irrefrenable de chupar todo lo que se ponga por delante. Ojos saltones, lengua de trapo, visión distorsionada, deseo irrefrenable de engullir y de tragar todo lo que se ponga por delante. Otro ingrediente es la dextrogisina. Provoca, controla y regula el deseo imperioso y obsesivo de las mujeres de procrear y tener hijos. Los gobiernos consiguen así tener abundante obra de mano barata allí donde se necesita. Esclavos al servicio de otros esclavos, a su vez esclavos de otros esclavos, y así hasta el infinito. Esto es lo que se oculta tras las campañas de donación de alimentos al tercer mundo. Más ingredientes. Hidróxido de nanopotasio. Genera tremendas ganas de cagar. En 1927, la industria de la celulosa sufrió una grave crisis económica con el desarrollo de nuevos tipos de fibras y tejidos. En una reunión secreta en Minnesota con las principales fábricas harineras, se llegó a un acuerdo internacional para favorecer el uso del váter, provocando diarreas en poblaciones sensibles. Si usted es aficionado al pan de centeno o panes similares de semillas poco conocidas, puede que acabe pasando horas muertas limpiándose restos líquidos de pan en los pelos de su ano. Otra sustancia oculta en el pan es el metilpropanobederol. Esta sustancia desencadena unos deseos perentorios por la búsqueda de trabajo, siempre en pos de la obtención de la felicidad. Se trata de la estrategia conocida como zanahoria en el palo. El individuo se despelleja el alma en pos de la siempre inalcanzable golosina. Cuanto más trabaja, mejor se siente y, a la vez, más loco y destrozado vive. Esta sustancia se sintetizó por primera vez en las instalaciones de Alamogordo, Nuevo México, en 1945. En su origen se patentó con fines orientados a la industria maderera, como potente fungicida contra la carcoma. Pero posteriormente se encontró útil para destruir el alma de todos los rebeldes planetarios. Sulfato de cobre mezclado con agua. Se usa como producto fitosanitario. Se rocían las vides con una disolución de sulfato de cobre para protegerlas del mildiu, un hongo que las ataca. Estos son los principales componentes de entre los 3.326 componentes químicos que las autoridades han inoculado en el pan, distintos tipos de pan, de molde, de pistola, pistolín, baguete, chapatina, todos ellos para controlar a la población mundial. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.